Esto es Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología, tanto en el Perú como en el mundo. Hola, en una semana literalmente movida, sean bienvenidos al episodio 12 de Doble Check. Mi nombre es Gabriela Patrón. Y mi nombre es Bruno Ortiz. Si buscabas un lugar en donde no se hablara del temblor, ni del hotel, ni del mate de coca, ni de Paolo, ni de la ira de Doña Peta, estás en el lugar indicado. Así es, aquí te traemos todas las novedades del mundo de la tecnología. Esta semana te contaremos sobre un millonario robo hecho por ciberdelincuentes en México y otra nueva filtración de datos en Facebook. No aprenden estos. Además, te explicamos qué es un SSD y qué tan recomendables son como reemplazo de los discos duros tradicionales. Y en Doble Check Pregunta tendremos a la periodista y bloguera de Mamá Culpable, Mónica Cepeda. Con todo esto y más, bienvenidos a otro episodio más de Doble Check. Y como lamentablemente ya se está haciendo costumbre, nuevamente tenemos noticias sobre ciberseguridad, así que vamos a escucharlas. Un grupo de hackers realizaron un ciberataque de grandes dimensiones. El objetivo: diversos bancos fueron víctimas de millonarios robos a finales de abril. La cantidad robada, 300 millones de pesos, lo que equivale a unos 15 millones de dólares. Según la revista Forbes, el hackeo se dirigió a las aplicaciones u otras plataformas con las que estas instituciones se conectan a su sistema de pagos electrónicos interbancario. ¿Cómo lo hicieron? Los ciberdelincuentes enviaron diversas órdenes para trasladar el dinero a cuentas falsas en otros bancos, para que terceros retiraran ese dinero en efectivo, a través de una gran cantidad de sucursales. De acuerdo a las autoridades mexicanas, el dinero robado era de los bancos y no de sus clientes. Pero aún así continúan las labores de mitigación de este hecho. Una de las consecuencias es que, por ejemplo, los usuarios mexicanos no pueden usar las apps móviles para hacer transacciones después de determinada hora del día. ¿Los bancos e instituciones financieras peruanas estarán preparadas para detener este tipo de ciberataques? Y una nueva filtración pone en el ojo de la tormenta a Facebook. Ahora, según informa New Scientist, una nueva aplicación se dedicaba a recopilar la información de sus usuarios, otra vez sin que estos se dieran cuenta. La aplicación en cuestión se llamaba My Personality. ¿En qué consistía? Quizás te suene conocido un test psicológico. Con esas preguntas que aparentemente son inofensivas, recopilaron información y detalles privados de más de 3 millones de personas. Todo en 4 años de funcionamiento. Esto solo demuestra dos cosas. Uno, que Facebook tenía y sigue teniendo problemas para proteger la información privada de sus usuarios. Y la otra, que los usuarios siguen sin tomar las medidas de seguridad adecuadas para proteger sus datos. Y en otras informaciones, Google anunció también algunas novedades al respecto de su servicio Drive. Sí, se trata de otro cambio más, teniendo en cuenta que antes este servicio era conocido como Google Docs. Y ahora Gabriela nos va a contar un poquito más sobre el tema. Si algunos de ustedes tienen Google Drive, se pueden dar cuenta que la apariencia física ha cambiado. Esto se debe a que ahora Google Drive pasa a ser Google One. Este servicio de almacenamiento en la nube fusionará lo que es Google Fotos, el almacenamiento que tengas en tu cuenta de Gmail y toda la información que cuentes en Google Drive. Entonces, ¿en qué varía con respecto a la versión anterior? ¿Qué pasa si se te acaba el almacenamiento de tu cuenta principal? Bueno, puedes optar por la opción de pagar una cuota mensual, y la diferencia con respecto al Google Drive es que el precio es mucho menor y además tienes un servicio 24/7 con técnicos en todos los idiomas para que te puedan ayudar de acuerdo al problema que tengas. Si por ejemplo de casualidad borraste un video o un archivo compartido, o alguien editó un archivo que tú necesitabas, tendrás ingenieros las 24 horas del día para apoyarte. Aquí les doy la lista de cuánto espacio disponible tienes y de acuerdo a si es gratis o pagado. 15 GB son completamente gratis para todos los usuarios con una cuenta de Gmail. La segunda suscripción es de $1.99 por 100 GB, $2.99 por 200, $10 por 2 teras. $100 por 10 teras, $200 para 20 teras y $300 al mes por 30 terabytes. Claro que obviamente tantos terabytes sería para una empresa grande, una microempresa o una empresa mediana. Entonces ya lo saben, se vienen cambios en Google Drive y tienen que escoger el plan que más les acomode según las necesidades de almacenamiento que ustedes tengan con este servicio. No se muevan y regresamos en un momento más con Doble Check. Estamos ya en nuestro episodio número 12 y una nueva entrega de Doble Check Pregunta, el cuestionario geek al cual sometemos famosos, blogueros, youtubers y todo aquel que tú nos propongas. Esta semana nos acompaña Mónica Cepeda, periodista, directora de la agencia LaEsquina.p y una de las integrantes del popular blog Mamá Culpable. Acompáñanos a escuchar sus respuestas. ¿Android o iOS? Android. Y por una cuestión de química, ¿no? O sea, nunca me atrajo comprarme un iPhone en el momento en que habían Androids más grandes, los sentía más cómodos. Algo así como que siento que se esfuerza más. En Android hay un esfuerzo más grande y lo otro es un poco más geek, ¿no? Entonces yo creo que le voy al otro lado. No hay una razón muy lógica y de repente lo he debatido con otras personas, pero simplemente me gusta. ¿Cuál es la red social que más te gusta? ¿Y por qué? En redes sociales, por el tema del trabajo que tengo, la profesión que tengo, siento como que cada red social, entre lo que es Facebook, lo que es Twitter y lo que es Instagram, como que son hijos, ¿no? Cada uno tiene una cualidad, pero a todos los quieres por igual. Pero me estoy enamorando más de Instagram en el tema gráfico, pero Twitter me mantiene más informada, ¿no? O sea, no dejo Twitter ahí, mientras se supone que hay una especie de tendencia a que Twitter se está quedando. Me parece que Twitter siempre te va a mantener informado y siempre es el lugar donde hay cosas, noticias más sustanciosas, ¿no? ¿Cuál es la aplicación que más odias pero que no puedes dejar de usar? Aplicaciones que de repente me tensan, me estresan, justamente son las de taxis, porque a veces las uso cuando estoy muy apurada. Veo en el mapa cómo se mueve un carro en sentido contrario, y cuando empecé a pedir el taxi, por ejemplo, te pone que va a demorar 2 minutos en venir. Y de repente tomó un desvío y ya son 8 minutos y estás con el tiempo encima, entonces te estresa más. Pero no puedo dejar de usarlas, ¿no? ¿En cuántos grupos de WhatsApp estás? Vamos sumando. Son 2 grupos del colegio de mis 2 hijas. Más de pronto tengo 2 más de trabajo de la empresa. De los clientes hay grupos que van y vienen, ¿no? Algunos por campañas, más el grupo de Mamá Culpable, wow. Más el de por ahí alguno del colegio, alguno coyuntural por algún cumpleaños, debo estar más o menos en unos. Ah, y de amigos online, debo estar más o menos en unos 8. ¿Cuál es la situación o lugar menos convencional en donde no has resistido y has tenido que consultar tu móvil? Creo que más de una persona lo hace, ¿no? Revisar el celular cuando está en el baño o cuando está en la ducha o cuando de pronto, no sé, estás en otro tipo de situaciones ocupada, ¿no? O sea, en alguna reunión, no he resistido y consulto en el celular. Entonces, yo no sé si es lo menos convencional, pero sí, no resisto, o sea, tengo cedo y lo veo de todas maneras. ¿Recuerdas cuál fue tu primera dirección de correo electrónico? Mi primera dirección de correo electrónico fue un Hotmail. Recuerdo que estaba buscando poner monicacepeda@hotmail y ya estaba tomado. Moni Cepeda, y también ya estaba tomado. Entonces empecé a usar mi segundo nombre, que es Paula, y mi segundo apellido, que es Herrera. Paula Herrera también estaba tomado. Entonces, Paula Herrera con números 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que me cansé y le puse Paula Herrera siempre @hotmail.com. Ese fue mi primer correo. ¿Cuál fue el primer celular que te compraste? Como yo fui mucho tiempo reportera de televisión, entonces empecé a usar celulares, pero que eran del trabajo, o sea, que era del canal, ¿no? Entonces, en algún momento me parece que el primer celular fue un Nokia de esos con los que jugaba el gusanito Y me acuerdo que no duró mucho. ¿Por qué? Porque estaba reporteando en donde era, en Trujillo, y lo puse en una mochila. Tenía el celular del canal en la mano y estaba en medio de un lugar con mucha gente, y el celular personal lo tenía en la mochila y me lo robaron. No duró mucho el celular, pero era un Nokia lindo, que me parece que era medio celeste o algo así. ¿Has stalkeado a un ex o alguna otra persona por redes sociales? Bueno, soy periodista de profesión. Periodista que se respeta es stalker por vocación. O sea, siempre estar investigando a alguien, o sea, siempre dado por cuestiones de trabajo o por cuestiones personales. O sea, nunca me pareció mal googlear a, no sé, pues a algún pretendiente o algo para ver quién era, pues, ¿no? Hay que cruzar información, ¿no? Los periodistas nos enseñan eso desde que estamos en la universidad. Y la última pregunta, elige: ¿ser feliz por siempre, pero sin salir de tu casa? ¿Tener todo el tiempo del mundo para leer los libros que quieras? ¿O tener un móvil al que no se le acabe la batería y con datos móviles que nunca se terminen? Creo que sí escogería tener datos móviles que nunca se acaben. Porque porque sí, o sea, en verdad iba a escoger esto de tener más tiempo para leer. Pero si uno tiene datos móviles ilimitados, puede acceder también a libros electrónicos. O sea, a poder leer a través del celular, ¿no? Tienes muchas cosas a la vez. Te puedes mantener comunicado con el mundo entero. Yo creo que sí. O sea, tienes muchísimas opciones ahí. Comunicación, conexión, información y al mismo tiempo también leer, ¿no? O sea, yo quisiera tener mucho más tiempo para leer más cosas y no puedo por el tema de trabajo, pero creo que tener un celular con conexión de datos, o sea, inacabables, podría darme de repente satisfacciones importantes, ¿no? Pero ni hablar eso de quedarme en cuatro paredes. Le damos las gracias a Mónica Cepeda por su colaboración con el podcast. Y no se olviden de seguirla en redes sociales. Ella está en Twitter y en Instagram como @monich con CH1616. Y a Mamá Culpable en Twitter, Instagram y Facebook como Mamá Culpable, todo junto. No se desconecten, que volvemos en breve con más datos. Gaby, ¿en tu computadora qué usas? ¿Un disco duro o un disco de estado sólido? De hecho, en la mía uso un disco de estado sólido. Yo, de hecho, compré mi laptop en Estados Unidos en Amazon y me vino con un disco de estado sólido de 500 GB y obviamente por el trabajo, las reseñas y los videos, decidí ampliar a 1 TB comprando otro disco de estado sólido. Bueno, probablemente hayas escuchado ese término, pero también quizás no conoces aún cuáles son las diferencias entre un disco duro tradicional y un SSD o disco de estado sólido, que es de lo que estamos conversando. Si es así, esto te va a interesar. La gente de Kingston hizo esta semana una presentación en Lima y aproveché para conversar con José Luis Fernández, que es el gerente de tecnología regional de Kingston Technology, y él resolvió esa y muchas otras interrogantes al respecto que vamos a escuchar a continuación. El SSD tiene básicamente tres ventajas sobre el disco duro tradicional. Una es la velocidad, que es lo que la mayoría de la gente ya conoce. El otro es la resistencia, o sea, por su nombre, estado sólido, es solamente una plaquita con chips, con lo cual no tiene partes móviles, es mucho más robusto, mucho más resistente a golpes, vibraciones. Aquí en Perú, por ejemplo, a la altura, no le da soroche, ¿no? Entonces, la segunda ventaja es la robustez, la resistencia, la durabilidad. Y la tercera ventaja es el consumo. O sea, al ser un aparato electrónico que no tiene partes móviles, el consumo es mucho menor, hasta 10 veces menor. Entonces, eso para un usuario de laptop, por ejemplo, es beneficioso. Eso mucha gente no lo sabe. Compra el SSD por la performance y después de golpe dice: uy, ¿por qué ahora la batería me dura media hora más, 45 minutos más? Es porque solo por cambiar el disco duro por un SSD estás ganando autonomía, porque al consumir menos, la batería te dura más. El mayor responsable de la lentitud de los equipos hoy, el elemento más lento de cualquier equipo de cómputo, es el disco duro. O sea, el procesador tú tienes de última generación, con muchos núcleos, con muchos gigahertz. En segundo lugar, la memoria, o sea que si le pones poca memoria también estás impactando sobre el rendimiento. Pero principalmente el elemento más lento es el disco. O sea, el procesador termina esperando al disco duro a que entregue con su lentitud de reacción, que entregue los datos para que el procesador pueda trabajar y cargar todas sus aplicaciones. Entonces, esencialmente el el disco duro es el que frena a la mayoría de los equipos. Core i3, 4 GB, disco 500, lo más barato. El tema es que ahora ya te ponen un tera de disco. Como si eso hiciera que la máquina fuera más rápida. No es verdad. O sea, la máquina tiene más capacidad de almacenamiento, pero no es más rápida. Con ese tipo de configuraciones estándar, muchas veces lo que estás haciendo es que a lo mejor tu procesador sí es bueno y es suficientemente rápido para lo que tú necesitas, pero 4 GB de RAM ya es muy poco para un equipo hoy. O sea, cargas el sistema operativo, cargas el Outlook y cargas el Chrome con 3 o 4 pestañas y ya los 4 GB de RAM se te llenaron. Y entonces explicabas que cuando eso sucede, no es que se planta en la máquina, sino que la computadora empieza a ver de dónde más puede empezar a jalar. Claro, memoria. Windows no te dice, oiga, no puede abrir más nada, porque yo ocupo los 4 GB. O sea, Windows te deja seguir abriendo y empieza a usar el disco duro como memoria. Y ahí es donde la performance se va al demonio. Ahí es donde la máquina se pone realmente lenta, porque el disco duro es mucho más lento que la RAM. Entonces, ahí es donde la máquina realmente, vos decís, pero si mi máquina es nueva, pero si... Y es súper lenta. Es por eso, porque Windows, o sea, si encima le pones poca memoria y cuando tiene que apoyarse en el disco es un disco duro con tecnología antigua que no tiene velocidad de respuesta, ahí es donde la performance se va al caño. Entonces, digamos, para tener una máquina que sea rápida, por decirlo de alguna manera, no necesariamente o no exclusivamente es un tema de tener solamente el último procesador o un buen procesador. Claro, la gente piensa que solo con poner un procesador más grande la máquina va a andar más rápido y no. O sea, la memoria también es importante. Hoy ya te diría que el mínimo es 8 GB. Y si vas a hacer trabajo profesional, tipo Photoshop o algo, más aún 16. Y aparte el SSD. El SSD es, de todos los componentes de un computador, es el que mayor impacto tiene en el rendimiento. Porque esencialmente elimina el punto más lento del equipo, que es el disco duro. Hoy día lo que han hecho es presentar una nueva serie de discos SSD. Sí, lo que introdujimos hoy son básicamente dos modelos nuevos que están basados en la nueva tecnología de Flash 3D NAND, que son chips con Flash 3D que tienen mayor densidad y que inauguran de nuevo o retoman lo que se venía dando hace unos años atrás, que es la espiral de precio descendente y la lucha por tratar de reemplazar el disco duro con precios cada vez más agresivos, ¿no? Hoy invitamos a la gente a que chequee, que busque, que van a ver que los precios nuevamente se vuelven cada vez más asequibles, ¿no? Y una cosa muy importante que también mencionabas en la presentación era el hecho de que ya no solamente tener el SSD como alternativa al disco duro, sino que ahora tienen SSDs personalizados para cada tipo de necesidad específica, ¿no? Claro, ahora se está dando una segmentación, o sea, tienes el SSD value para consumidor final, para usuario hogareño o de pequeña oficina, que donde el foco es el precio, digamos, claro. Precio bajo, buena capacidad, buen rendimiento. Uh-huh. Y después ya está empezando a ver ahora estos nuevos SSDs como el A1000, donde ya tienes tu interfase PCI Express, que eso va conectado directo al CPU, donde la transferencia, la velocidad es casi 3 veces mayor que la de un disco SSD SATA. Uh-huh. Entonces, eso está más orientado a usuarios más profesionales, gente que hace gráfica, que usa Photoshop, que edita videos, que usa AutoCAD, ingenieros, etc. Ese tipo de usuarios se beneficia mucho con estos productos nuevos porque aumentan la productividad automáticamente, ¿no? O sea, si tú puedes hacer la misma tarea pero 5 veces más rápido, obviamente que ganas mucho tiempo y ese tiempo se transforma en dinero, ¿no? Muy interesante la explicación sobre los SSD, así como sus ventajas. Esperemos que esta información te sea de utilidad, sobre todo cuando tengas que renovar tu computadora o si estás pensando comprar una nueva. Y lo más importante, ya sabes por qué tu compu se demora la vida para levantar el sistema. No te vayas, que regresamos con lo último de Doble Check. Aprovechamos este bloque final para hacer un 3x3 súper rápido, con las 3 cosas que nos gustan y las que no de los equipos que estamos probando. Bueno, como ustedes ya saben, la semana pasada estuve de viaje en Moscú y durante esa estadía estuve probando a fondo el P20 Pro de Huawei. Y puedo decirles que a favor hay estas 3 cosas. Primero, que tiene una gran cámara triple principal, como bien lo saben, sobre todo para fotos tomadas con calma. Es decir, cuando tú te paras, colocas bien el celular, apuntas bien a tu objetivo y tomas la foto. En esos momentos te da un buen resultado. Otro punto a favor es que tiene una interesante mejora en el tema del video. Eso en comparación con el Mate 10 Pro y con el P10 y con el P9. Y tercero, que tiene un muy atractivo diseño. Como bien lo sabe Gaby, el color Twilight es muy bonito, aunque es como la mayoría de teléfonos de alta gama un imán de huellas. Y en contra, ¿qué tengo que decir sobre este teléfono? Primero, que la cámara frontal aunque privilegia los rostros, el problema es que quema demasiado los fondos, es decir, que se ven muy blancos. La foto finalmente termina muy pálida, a menos que trates de cuadrarte bien o estés en un lugar que no tenga demasiada iluminación. Si lo tomas en cualquier sitio, corres el riesgo de que la foto se te queme, por decirlo de alguna manera. Otra cosa que está en contra es que el audio del video no es de los mejores. Privilegia la posición frontal, es decir, si tú estás grabando el video, más se te va a escuchar a ti que la persona que está frente a la cámara trasera, así que me entiendes. Y lo tercero es que la estabilización del video no está disponible en resoluciones altas, y tenemos que recordar que este equipo permite grabar video en 4K. Así que ya sabes que si quieres grabar en 4K, la estabilización probablemente no esté disponible. Y Gaby, ¿tú qué estás probando esta semana? Esta semana, en mi caso, estoy probando el hermano menor del P20 Pro. Se trata del P20 a secas. También es un gama alta. La diferencia es que cuenta con 4 GB de RAM, a diferencia del grande, que son 6 GB. Bien, lo primero que me gusta es el cambio de diseño. Ya, me parece súper atractivo, los colores son muy bonitos. En esta versión no tengo el Twilight que probé del P20 Pro, sino tengo el rosado, que también tiene ese efecto degradado que me gusta muchísimo. Segundo, lo que me encanta son las fotos. La inteligencia artificial es muy buena para ayudar a la gente que no sabe mucho sobre términos de fotografía, exposición, apertura. Entonces, si eres bastante novato, la cámara va a sacar unas fotos muy buenas y sobre todo de noche. Y tercero, me gusta que el equipo corre bien aplicaciones pesadas. Yo soy de las personas que juega mucho, que hace transmisiones en vivo y otras cosas. Entonces, es un equipo de gama alta, se siente de gama alta y realmente es muy bueno para aquellos que quieran jugar, tengan, no sé, el Tekken o, por ejemplo, hay una oferta de $100 con un juego que yo tengo. De pronto lo verán en mi reseña. Cosas en contra. No me gusta el notch, la ceja. No me gusta que Android te esté imitando ese bendito cerquillo por dar más pantalla. Entonces, ya lo estrenaron en el iPhone X. No me gusta en ningún Android. Y sí, es un imán de huellas digitales la parte de atrás al ser de cristal. 2. El video con 4K tampoco tiene estabilización de imagen y es una pena. Los sensores no trabajan muy bien el video. Y justo siendo el tope, el P20 es el segundo mejor. El primero es su hermano mayor. Y teniendo esos lentes Leica, es muy, muy triste que el video no sea el mejor. Y 3, sí se va a notar en esta versión de 4 GB que el procesador Kirin 970 es comelón. Aumentaron lo que es el número de la batería, tiene una batería mayor, pero al utilizar inteligencia artificial para las fotos y para el rendimiento, la batería te va a durar como si fuera la batería anterior. Entonces hay que arreglar esto para que el procesador no sea un chanchito come miliamperios. Y hasta aquí llegamos con el episodio 12 de Doble Check. Ya sabes que este podcast está hecho para acompañarte mientras vas de camino al trabajo o de regreso a casa, mientras estás en el gimnasio, manejando, en la combi o haciendo cualquier actividad. Como siempre, nos encuentras en la plataforma iVoox. Si no quieres descargar esa aplicación, también estamos en YouTube, estamos en Spotify, Spreaker y en Tuning. Además, recuerda que siempre debes buscarnos como Doble Check con C y K al final, todo junto. Y si usas dispositivos de Apple, solo debes hacer la misma búsqueda en la aplicación Podcast o en iTunes. No olviden descargar los programas con Wi-Fi para no gastar su plan de datos. Ha sido un gusto regresar a conversar con ustedes y nos estamos escuchando la próxima semana. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!